Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Cómo te va, Luis? Luis, no me... Hola, escucho. Buenas noches. Ah. ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Oh. Bien, bien. ¿Cómo estás, Rosaura? ¿Cómo anda por allí todo? Saludos a Nati, en la operación técnica, en la 690 Julio Pardo. Y vos desde el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia, y yo aquí en el estudio Los Matadores de Villa Crespo. Pero, a pesar de todo, Atlanta y Los Verdes, no sé, yo me quedo con Los Verdes. Hay rumores de que estarías volviendo a la brevedad, Luis. ¿Son solo rumores? ¿Siguen siendo solo rumores? Mira, yo te puedo dar dos frases, una que es un dicho popular, que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y te podría decir otro, como dijo Pichuco, que si yo nunca me fui. Claro, es cierto, es cierto. Entonces no voy a volver. Estás en el ¿no? aire, pero estás. Estamos. Volver, bueno, nada, esta semana tengo que volver a control médico y esperemos que me dé algunas buenas noticias. Veremos, pero de acá recién al jueves lo voy a saber. Sí, entiendo. Perfecto. Bueno, esperaremos con paciencia. Sí, bastante la tengo. Seguramente. Bueno, ahora, Ro, tenemos para hoy. Mañana hay una jornada, un paro de mujeres, y vos tenés allí ya para poder hablar con una de las personas que es parte de la organización también de Ni Una Menos, que es periodista, Virginia Giannoni. Veremos de hablar con ella. Hoy hubo una conferencia de prensa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre este tema de la policía, de la gendarmería y de toda la fuerza de seguridad que en los barrios fundamentalmente del sur y los barrios más carenciados van y aprietan y reprimen y golpean a los chicos. Creo que Nati estuvo ahí cubriendo hoy y transmitió la retaguardia y la red de medios alternativos junto con Estación Radio Sur la conferencia de prensa, y si Nati quizá después nos pueda contar un poco cómo se desarrolló y qué fue lo que se planteó, incluso quienes estuvieron frente a eso, es más o menos lo que tenemos para hoy. Y además, después de tantas semanas de debate y de discusión entre el gobierno, los gremios docentes, los alumnos y los padres y madres, se hizo este famoso operativo Aprender 2016, ¿no? Sí, hay muchas cosas en relación a eso. Han circulado, no sé si tuviste la oportunidad de ver algunas imágenes no chequeadas de... Bueno, que en realidad echó a correr Cintia García, periodista... Seguramente la conoces, la ubicás, una pregunta donde, bueno, una pregunta en relación a la dictadura, que digamos, con esas tres opciones que se mostraron, es como una legitimación de la teoría de los dos demonios, que igual sabemos que el gobierno la legitima, pero esas maniobras terminan beneficiando al gobierno, ¿no? En última instancia. Pero también circularon otras preguntas que sí eran reales, como por ejemplo esta de si tus padres cobran la asignación universal por hijo y otras de ese corte, que la verdad dieron mucho que hablar en relación a lo que representó este operativo. Claro, claro. Mira, después, si tenemos posibilidad de pasar un audio de Laura Marrone, que ella es licenciada en Ciencia de la Educación y para mí es una de las personas más capacitadas en el tema, que le explica un poco el porqué la negativa del gremio docente y de la comunidad educativa de un sector importante a esto, lo vamos a comentar porque da para algunas cuestiones que el propio gobierno argumentó que caen por su propio peso, pero bueno, yo lo que diría es, no sé si vos me quedé con algo en el tintero para agregar de lo que tenemos hoy, si no, vamos a un separador y vamos a la pauta. No sé, ¿vos estás ahí? Sí, estoy estás acá. Estás cara a cara, ya sé, pero digo, estás ahí, estás cara a cara con Nati, sí. Y vos sabés que acá la que toca los botones es la que manda. Vamos nomás. ¡Viva el amor! Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto... Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, y como te adelantaba, como adelantábamos al comienzo, Luis, estamos en comunicación con una periodista que es integrante del colectivo Ni Una Menos, es Virginia Giannoni, o Giannoni. Hola Virginia, ¿cómo te va? Te saluda Rosaura y está mi compañero también, Luis. Hola, chicos, gracias por llamar. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, estábamos charlando al comienzo sobre la convocatoria de mañana. Concretamente se va a realizar un paro de mujeres, así se anunció, entre las 13 y las 14 horas, un cese de actividades en nuestros trabajos. Y a las 17, va a partir del obelisco una marcha hacia Plaza de Mayo contra la violencia hacia las mujeres, contra los femicidios, con el disparador del asesinato de Lucía Pérez. Una de las cosas que más interesa saber en relación a esta convocatoria es cuál fue el origen de la idea, Virginia. La idea fue justamente a raíz de lo de Lucía. En realidad no es una idea, es una concatenación de cosas, digamos. Vienen pasando el nivel de... de femicidios que tenemos en el país, se dio justo después de lo de Rosario, que la verdad que fue un momento empañado por lo que pasó, digamos, que probablemente el gran público recuerda por lo que pasó en la catedral, y fue por supuesto muchísimo más que eso. Es un espacio donde las mujeres podemos encontrarnos como colectivo y reconocernos en otras, es un espacio que nos es vedado en otros planos de la vida, y donde minas grandes, chicas, de todos los colores, podemos vernos a la cara y encontrar qué es eso que tenemos en común. Es un espacio muy empoderador y liberador en lo concreto, digo, no es en un plano fantástico. Y entonces en ese contexto lo de Lucía fue muy fuerte, porque además claramente fue una señal, digamos, fue adrede, ¿viste? Fue en las mismas horas en las que estábamos terminando la marcha allá, digamos, es claramente es un texto, ¿no? Es un texto en sí mismo, pero en el momento en que sucedió no podemos menos que tomarlo como un texto, y el enojo, la tristeza, la impotencia que provoca semejante ataque, no podía, sobre todo después del movimiento que vimos que podemos ser y que somos en Rosario, no podía quedar así. Empezamos a preguntarnos en las redes, al aire, ¿viste? El mismo miércoles a la noche, jueves a la mañana, cuando supimos. La primera marcha de Ni Una Menos fue empezó así, más o menos también en redes sociales, a preguntarnos entre nosotros, che, ¿podremos? Che, ¿dará? Che, ¿es esto posible? Y la verdad es que nos encontramos pudiendo. Es esto que estamos, haciendo las mujeres con nosotras, este cambio al que nos estamos ofreciendo, y es que es a diario y por el que estamos contentas, asombradas, empoderadas entre nosotras, no es fácil, pero lo estamos haciendo, es real, y entonces eso, nos encontramos pudiendo, la verdad que de la noche a la mañana, en ese mismo jueves armamos desde la mañana a la noche la asamblea, y a la asamblea éramos casi 200 mujeres a la noche, y la verdad es que en una asamblea en la que fue un momento maravilloso, en el que pudimos encontrarnos con nuestras certezas, con nuestras semejanzas, sabiendo que tenemos, que hay muchas dificultades, que tenemos muchas diferencias, que no venimos de los mismos lugares, pero encontrando finalmente eso que tenemos de común. Para mí, ahí hay una potencia que recién empieza a ser explotada por todas nosotras. Este es un camino de ida, no podemos volver, no hay retorno posible para nosotras, para nuestros cuerpos, para nuestras cabezas, como colectivo. Bien. Y entonces nada, empezó a tomar cuerpo, y la verdad que lo pudimos resolver muy rápido. Hoy están muchos países de Latinoamérica, todavía estamos armando la lista porque llegan cada ratito, ¿viste? Llegan nuevas noticias, nuevas adhesiones, pero hay muchas ciudades en Estados Unidos, hay en París, hay en Madrid, digamos, se están acoplando, y hoy podemos soñar con Ni Una Menos latinoamericano, concretamente para el 3 de junio del año que viene. Digo, esto es... Igualmente es importante contarte que esto, si bien nace, digamos, lo levantamos y nace Ni Una Menos, es absolutamente abierta la asamblea a todos, a muchos colectivos de mujeres los que quisieron participar, y es entre todas que vamos a llenar mañana la plaza. Claro, sí, en relación a lo que vos mencionabas acerca del asesinato, del femicidio de Lucía Pérez, me vino a la memoria la convocatoria de Ni Una Menos, que también fue a partir del femicidio de Chiara Páez, creo que fue en Junín, si no estoy equivocada. Exactamente, y digamos que son disparadores, pero que tampoco vale pensarlos como disparadores solos. Es en un contexto de una muerte cada menos de 30 horas, digo, claro. ¿Viste? Es como la gota que, sí, sí, tal vez es, sí, una gota la que termina, pero es un vaso que ya está rebalsado, donde no entra una muerte más, y donde además para mí es un movimiento doble, porque si lo acotamos solamente al reclamo por la muerte de Lucía, digamos, me parece que también no estamos haciendo justicia al movimiento. Claro. Nos movilizamos por esa muerte, estamos indignadas por esa muerte, pero además estamos encontrándonos como colectivo. Esto no es nada más que un luto, esto no es nada más que una protesta, esto es un empodere, es un doble movimiento. Y en ese sentido es muy complejo, se va armando sobre la marcha, es colectivo, no es fácil de nominar. Y además es femenino, es complejísimo y es verdadero. En ese sentido, me parece que es bueno poder verlo en toda su complejidad. Virginia, hace unos días en esta misma radio habló sobre este tema Luciana Pecker con otro colega. Y una de las cosas que ella decía es que el femicidio de Lucía Pérez, como seguramente tantos otros episodios, tenían ese grado de intensidad y que había una causa en ese grado de intensidad y en ese ensañamiento que tenía que ver probablemente con el crecimiento del movimiento de mujeres en este último tiempo. ¿Vos hacés la misma lectura? Yo creo que es doble. Hay algo de esto y hay algo de aleccionador. No es solamente matarla, es romperla, es mostrarla rota, es tirarla a la basura. Hay que aprender a leer esta muerte, porque no es solo la de ella, digamos, las muertes atroces que estamos vivenciando de mujeres son aleccionadoras, son mensajes en sí mismos. No solo te mato y hago con vos lo que quiera, te descarto, te elimino de la categoría de humano, te trato como una cosa. Eso no es solamente matar. Y ahí hay algo que tenemos que poder leer, que son herramientas nuevas las que necesitamos para leerlo. Hay muchos escritos dando vuelta, hay mucha gente pensando en esto, hay nombres de libros imprescindibles y de textos que acompañan todo este movimiento. Hay que poder pensar esto, son muertes hechas para ser narradas, son hechas para ser visibles en los medios, son muertes que ya cuentan con esta espectacularidad, que ya saben lo que producen y ya se reconocen como símbolo. No podemos negarnos a este plano, no lo podemos evitar, no son muertes privadas. Uh-huh. Y tenemos que recoger ese guante, tenemos que hacernos cargo de eso, entre todos, ¿no? Digo. Claro. Virginia Giannoni, ella integra el colectivo Ni Una Menos, que es uno de los que convoca a esta movilización y este paro de mujeres de una hora que se va a hacer mañana. Mi compañero Luis te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola, Luis. Hola, buenas noches, Virginia. Hola, buenas noches. No... Yo escuchaba lo que estaban hablando con Rosaura y lo quería más que nada referir a todo este tratamiento que en estos últimos 2-3 días los grandes medios masivos le están dando a lo que se va a hacer mañana, esta convocatoria al paro de mujeres y demás. Ahora, mi pregunta es, en los grandes medios no termina siendo algo medio como que, bueno... Es todo, lo hablamos ahora, en estos últimos días, 3-4 días, y después pasó, y hasta la próxima marcha que se organice de Ni Una Menos, o hasta el próximo femicidio que pase, donde otra vez volvemos a repetir lo mismo, y sí, queda ahí, digo porque los grandes medios anuncian, o por ahí lo sacan, a alguno le conviene más para hacerse más los progres, los más feministas o que acompañan a las mujeres, pero después en la cotidianidad vos las escuchás hablar, incluso a las mujeres compañeras periodistas, y a veces te dan ganas de decir, no puede ser que esté hablando de esto. Sí, hay algo de esto en los medios cuando lo toman solamente, lo mismo pasó con el encuentro, los medios, claro. Si alguno mostró algo, mostró los 20 problemas alrededor de la catedral, y que por supuesto después el que se tomó el laburo de ver los videos se dio cuenta que había sido una provocación evidente, pero digo, lo único que se pudo levantar es eso y no las 43 cuadras llenas de mujeres que copamos ese lugar. Entonces sí, es una elección política de los grandes medios, por supuesto, y ahí es uno de nuestros desafíos, cómo hacer para evadir esa posición. Entonces ahí sí, tratamos de establecer criterios creativos en ese sentido, no en un sentido vano de bonito, sino de poder evadir eso que ya sabemos que pende sobre nosotras. Pero al mismo tiempo tenemos la certeza de que el trabajo colectivo que estamos haciendo las mujeres con nosotras mismas y con las compañeras tiene su otra capa, su otro sentido, su otro texto por abajo, por afuera, por atrás, a través de los medios. Y ahí está la fuerza de lo femenino, una fuerza que recién está empezando a poder hablar de sí, a dar cuenta de sí, que tiene todo por delante y que no es tan fácil de domesticar y de ubicar, no es unívoca, no... y en ese sentido confiamos en nosotras mismas cada vez más. Digamos, hay algo de nosotras con nosotras que va quedando. Hay algo del encuentro de mujeres donde las mujeres nos encontramos entre nosotras y podemos hablar y construir un idioma propio que nos fue negado desde el principio de los tiempos y que está sucediendo más allá de la agenda de los grandes medios. Entonces, tenemos confianza también en eso. Virginia, claro. Perdón, Luis. No, yo quería una sola cosa apuntar, que justamente desde el encuentro de mujeres, donde participaron 70.000 el año pasado, otro tanto, y vienen desde hace 30 años, por lo menos de la apertura democrática, estas mujeres, estas compañeras mujeres, que no solo sufren el femicidio y lamentablemente terminan muertas, donde dejan hijos, familia, sino que también pasa en sus lugares de trabajo, el acoso, el menosprecio. Ya no hablemos de una cuestión jerárquica de cargos, si la mujer tiene más o menos, sino en lo cotidiano, ¿no? Con su compañero de al lado, que siempre está haciendo jodas o chicanas machistas. Yo entre te cuento esto, ¿sabes por qué? Porque mismas, digo, para, incluso para que lo tengan en cuenta. En el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a raíz de la Comisión Criminal Interna de la Seccional Buenos Aires, que lo impulsó hace 2 años, que se creó una comisión justamente de asistencia integral a las víctimas de violencia de género. Está institucionalizado en el banco, sí. Donde se trabaja justamente eso, porque vos lo conocés en distintos lugares de trabajo, cómo es el trato cotidiano hacia la mujer, ¿no? Y justamente las patronales hacen oído sordo, incluso hasta dentro de, no solo las patronales privadas, sino las del propio Estado, donde la mujer es maltratada. Las patronales tampoco tenemos mucho cupo, las mujeres. Claro, las patronales no suelen claro, ser claro. Las de mujeres, claro, claro. Bueno, pero hay algo de eso que está empezando a cambiar. Hay algo de ese machismo y de los micromachismos que nosotras mismas reproducimos y que estamos empezando a poner en cuestión. Digo, esto es lo importante. Vos me podés decir, todo hombre es hijo de una mujer. Incluso aquí, sí, hay algo del machismo y de las capas infinitas que se han hecho carne a lo largo del tiempo, que es lo que a partir de ahora está en cuestión. Está en cuestión. Lo que me parece que estamos pudiendo hacer es desnaturalizar esta condición. Me parece que las nuevas generaciones esto ya lo tienen, ya tienen ese chip más incorporado. A nosotros la intermedia nos cuesta más, estamos poniéndole las palabras, pero tenemos confianza porque lo vemos, es un camino que empezó, es un camino que no vuelve atrás. En ese sentido, por supuesto que las capas sindicales, digamos, va a ser muy difícil horadar esos espacios que están acostumbrados a manejar el poder desde, entre otras cosas, sobre los cuerpos de las mujeres. Eso se va a terminar, ¿no? Tarde o temprano eso se va a terminar. Este es el camino que empezamos. Virginia, ¿qué eco se han hecho los sindicatos de esta convocatoria y cuánto tiene de federal? ¿Qué va a pasar en otros lugares del país? Mira, eso te decía, no tengo la lista completísima porque crece a cada minuto, o sea, claro. Es como que nos enteramos de una ciudad y que se nota. En general, ni una menos, tiene convocatoria en todo el país, y esta marcha en particular, este paro en particular, la verdad es que prendió, con el poco tiempo que tenemos sobre todo, ¿no? En general, ni una menos, ya tiene más, los 2 años que lo hicimos por lo menos con 2 meses de anticipación, esto es una semana, y para ser una semana está tremendamente organizado. Esto es parte de lo que le contaba recién, que el movimiento de mujeres está empezando a asumirse como tal. O sea, y eso se nota en la organización. En 3 días, en una inmensa cantidad de puntos, pero no solo del país, en toda Latinoamérica, hay 8 ciudades en Estados Unidos, digamos, ha corrido como un reguero, lo cual demuestra, primero, que era una necesidad, que estaba en el aire, que en todo caso nosotras podemos bajarlo a tierra, instrumentarlo, tenemos saberes respecto de la cosa pública, digamos, de prensa y tal, y podemos laburar comunicación, pero es algo que todos y todas estábamos necesitando y por eso corre tan rápido, nadie convence a nadie en 2 minutos de nada, es algo necesario, es algo que había que hacer, Y por otro lado, estamos pudiendo, estamos, cada año que pasa, estamos también sabiendo cómo se hacen estas cosas. Entonces estamos también nosotros como equipo reaccionando más rápido. Y esta convocatoria abierta, lo mismo, te decía, la primera asamblea fue maravillosa, o sea, grupos heterogéneos, ¿viste? 40 grupos de mujeres distintos, entendiendo que no era el momento de ponerse a hablar de las diferencias, que era el momento de ponerse a sumar en las cosas que sí. Por eso te decía que no es, yo no lo veo como una cosa esporádica, yo lo veo como un camino que empezó y que no hay manera de volverlo atrás. Uh-huh. O sea, ya lo tenemos, ya tenemos el músculo aceitado, atento a estas cosas. Entonces me parece que es cuestión de seguir, de seguir encontrando formas, maneras, estamos pudiendo hablar, estamos pudiendo empoderar a las chicas, a las mujeres, para que hablen de lo que les pasa, para que puedan, estamos pudiendo hablar entre nosotras, es una cosa muy, muy cotidiana, muy chiquita, si querés, pero es algo que es la base fundamental de estos micromachismos de los que hablábamos, las mujeres no pudiendo hablar entre nosotras de lo que pasa, naturalizando estas posiciones subalternas cuando no, es momento de rever absolutamente todos esos contratos, y yo creo que estamos yendo para ahí. Bien, bueno, gracias Virginia por esta conversación. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Saludos. Bueno, era Virginia Giannoni del movimiento no, del colectivo Ni Una Menos, que convoca acompañado o en paralelo a decenas de organizaciones, mañana a un paro de mujeres de 13 a 14 horas y luego a partir de las 17 una marcha desde el obelisco hacia Plaza de Mayo, algo que no le hemos preguntado a Virginia y seguramente hay posiciones variadas en ese sentido, es bueno, ¿qué participación deberían o van a tener los varones? Yo soy de los que considera que los varones tienen que acompañar a la par, pero bueno, hay una discusión en relación a eso y está bien que el movimiento de mujeres empiece a darse ese debate. Sí, sí. Bueno, como yo te le comentaba también a Virginia, por ejemplo, el gremio bancario viene con conflictos hoy y mañana, donde va a haber paro, pero por ejemplo, la Comisión Gremial Interna de la seccional Buenos Aires del Banco Provincia ha agregado y ha sumado a su reclamo específico gremial de apertura de paritarias y demás, adherir al paro de mujeres que en el banco se superpone con el horario que van a hacer, no es paro, pero sí asambleas sin atención al público a partir de las 12 del mediodía, pero convocan como comisión gremial a la marcha allí, a la concentración en la Plaza de Mayo, creo que es, a las 5 de la tarde, y fundamentalmente le piden o proponen que la asociación bancaria, para el próximo acuerdo que haya de reunión paritaria del 2017, se incorpore una asistencia igual o similar en otros gremios, para que las compañeras mujeres tengan un resguardo, y donde también los hombres se cuiden, esto que hablábamos de la naturalización de las cosas, se cuiden de a veces en la cosa de todos los días tener que escuchar barbaridades, agresiones o chicanas sobre la mujer que tenés al lado laburando con vos, que es una compañera que se está rompiendo el lomo como vos, ¿no? Pero donde hay un menosprecio muchas veces, y bueno, y que la propia mujer sepa que tiene una forma hasta legal de poder denunciarlo, ¿no? Pero me parece que tiene que ver también todo con un cambio cultural, como decía Virginia. Ella decía, los que ya estamos en el medio, lo que pasa es que Virginia no me conoce y yo ya no estoy en el medio, yo ya estoy bastante alejado para el costado más grande. Pero también decía que desde abajo, quizá las chicas o los chicos más jovencitos de 25, 30 años, están tratando de apropiarse de esto para romper con esa naturalización. El problema es que también allí, cuando algún varón, naturalizando siempre esas cosas hacia las mujeres en el lugar de trabajo, hace un varón que salte también a defenderla, ¿no? Es muy importante porque también pesa mucho la jerarquía, y en general las jerarquías las manejan los hombres en claro. los lugares de trabajo. Uh-huh. Cuesta mucho eso. Sí. Bueno, Luisito, ¿te gustaría escuchar Pasajera en Trance de Charly García, que es el tema que Nati eligió para nosotros? Yo, la parte de musical, saben que en general se las dejo a ustedes. Personalmente, Charly García no me va ni me viene, pero no hay ningún problema. Pero no soy. No, a ver, no hay problema. Pasen Charly García. Bueno, vamos entonces. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Vamos a patinar, a caminar, a acariciar, a charlar, a admirar. Vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, aquí estamos otra vez, Luisito. Muy bien, sí, sí. No, digo porque cerramos un poco, parecería, con una diferencia en cuanto a Charly García, ¿no? Pero acá está la diferencia de lo que hablábamos, el respeto, no el respeto hacia las mujeres, el respeto en general entre nosotros. Puedo no coincidir y me guste o no, nosotros trabajamos en un grupo, en un equipo, y lo que diga uno no invalida lo que haga el otro. O sea que por más que a mí no me gusta Charly García, el programa, no soy yo el dueño del programa, acá trabajamos en un grupo y deciden poner tal tema o querer hablar de tal tema, y justamente es eso lo que queremos hacer en los distintos lugares, aunque sean grupitos chicos, uh-huh, como este, de 3 personas, 4 personas, pero donde nadie se crea superior o porque es hombre o porque es mujer va a validar o obliga a validar lo que uno diga, ¿no? Y yo esto lo digo con conocimiento de causa porque personalmente, y acá cierro, porque es un tema para terminar de discutirlo también, yo tuve superiores mujeres como jefas y me han tratado muy mal. Me han tratado muy mal y me han hecho la vida imposible agrediéndome y haciéndome lo que, te estoy hablando hace 20 años atrás, lo que hoy le dirían bullying, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, hay de todo y es para debatir, pero para charlarlo en cada momento y en cada lugar que pasen esas situaciones. Pero bueno, teníamos también la conferencia de prensa que se hizo hoy en la legislatura y nadie estuvo ahí de corresponsal, un poco también trabajando para la emisión que se hizo en conjunto con La Retaguardia, la Red de Medios Alternativos, que salió por la radio y otras radios. Y si nadie está dispuesta a querer más o menos contar qué fue lo que se trató allí, adelante. Hola, chicos. No me queda otra, así que tengo que contarles. Y algún nadie día, te obliga. ¿Qué es lo que pasa? La gente quiere saber quién sos también. ¿Vos pensás claro, eso? Claro, sí. Yo siempre igual prefiero estar bajo las aguas, digamos. no, la verdad que fue una conferencia que estuvo convocada principalmente por Rugby, que es una coordinadora que se, en realidad es una red de organizaciones contra la violencia institucional de la Villa 2124 y Zabaleta, en la cual participan varias organizaciones. Estuvieron presentes Ramal, estuvo presente María del Carmen Verdú por Correpi, un chico por una agrupación que se llama Cambalache y otra compañera de la agrupación de la Garganta Poderosa. Y el presidente de la Cámara, en realidad de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña, que ahora no recuerdo el nombre, sé que es del Nuevo Encuentro, pero no recuerdo ahora el nombre. Estoy viendo, de hecho, ahí está. No, José... Sí, José Cruz Campagnoli, presidente Campagnoli, de la Comisión de Derechos Humanos por parte del Nuevo Encuentro. Estuvo también Patricio del Corro, Marcelo Ramal, como mencioné recién. Y la transmisión fue conjunta con La Retaguardia y Radio Sur, y estuvo bastante bien. Fue interesante todo lo que fueron denunciando. Este compañero de la agrupación Cambalache fue bastante bien específico con los últimos casos que se vienen dando, porque hay también una realidad que está sucediendo en todo lo que es el cordón sur de la capital federal, que tiene que ver con el Bajo Flores, que se están, digamos, ahora se pudieron visibilizar los dos casos de Iván y de Ezequiel, que se hizo bastante visible, pero al mismo tiempo se suceden un montón de casos de amedrentamiento y tortura en toda esa zona de la capital federal principalmente, que no se ven obviamente y que tienen que ver como actores principales de esas torturas son participantes de varias organizaciones que trabajan, hacen trabajo de base ahí, sobre todo en la Villa 2124 y Zabaleta. Y bueno, chicos también, ¿no? Sobre todo jóvenes. Nati, ¿qué cobertura de los medios tuvo? ¿Había mucha presencia de la prensa? Y yo la verdad que no vi mucho. A lo último vi a Telam, que estaba ahí haciendo unas notas, algunos de los referentes. Pero después, por lo general, estábamos, bueno, La Retaguardia y Radio Sur, principalmente, haciendo la transmisión. pero no vi cobertura de otros lugares. Estuvo también presente Moni, la mamá de Luciano. ¿Y quién más estuvo presente? Bueno, sí, de familias no recuerdo mucho más. Claro, y justamente hoy que empezó ese mega operativo del gobierno en las zonas linderas a la capital federal, o sea, municipios del conurbano bonaerense que limitan con la capital federal, de esta, entre comillas, quieren hacer aparecer saturación, poniendo y volviendo a poner a la gendarmería o a la prefectura a controlar y a darle esa famosa pantalla de más seguridad. Y el problema es que la seguridad, creo que por lo que yo escuché hoy un rato también allí, pasa justamente por tener que tenerle más miedo al policía que te está patrullando en tu cuadra que quizá a un pibe que pobre, porque no tiene que morfar, te afana el celular. Esa es la realidad. Sí, es que en realidad, como explicaban también ahí en la conferencia, me parece que en realidad lo que ellos explicaban es que está sucediendo esto de un montón de detenciones arbitrarias que se dan todo el tiempo, con efectivos que hasta ya directamente se desconfía del nombre que tienen en la chapa, en la identificación, porque han detectado de un montón de efectivos, tanto de cualquiera de las fuerzas de seguridad, tanto sea prefectura, gendarmería o policía, uh-huh. Que en realidad no son sus nombres, digamos, sino que se los cambian o como que los inventan. Eso también es algo que me llamó mucho la atención, porque no lo había escuchado nunca eso. Yo tampoco, es un dato importantísimo eso, porque yo siempre tuve como que si está el nombre y lo tiene, que algunos no lo llevan, pero otros, la mayoría sí, lo único que falta es que sean truchos. Sí, eso explicaban, que también María del Carmen Verdú también lo explicaba después, que es algo que lo están implementando también, porque le sucede que hacen denuncias sobre determinado efectivo perteneciente a alguna fuerza y resulta que después cuando tienen que hacer algún tipo de devolución de sobre esa denuncia, le terminan contestando que no hay ningún efectivo con ese nombre. Entonces, bueno. O sea, más o menos copian de las patronales que tienen call center, donde a los pibes que los hacen trabajar a destajo, les hacen decir cuando te atienden, te llama, ¿cómo te llamás? O mira, te está atendiendo Juancito, y Juancito se llamó Federico, o cualquier cosa, ¿no? Sí, y los pobres pibes tienen que decir otro nombre ficticio, porque si no se quedan sin laburo. Sí. En este caso, llevan el nombre ficticio para reprimir, y cuando vos lo querés identificar, te dicen, acá no hay nadie, ¿de dónde salió? Exactamente, porque bueno, también sucede que la gente ya se da cuenta. Ya se pueden ver en un montón de virales que están dando vuelta por las redes, que siempre hay algún... La gente ahora se está animando a poder, ¿cómo se podría decir? Sí, controlar. En Rosario pasó una situación de una detención arbitraria. No llegó a ser una detención, pues se juntaron, obviamente, son muy inteligentes los policías, ¿no? En el bulevar principal de la ciudad de Rosario, el fin de semana del encuentro de mujeres, agarraron a dos pibitos de 12 años y les dieron vuelta la mochila, y bueno, se juntaron ahí unas 30 mujeres, que hasta que el patrullero no se fue... Con bullying, no pararon, claro. Pero fuera de esa situación donde había tanta militancia, hay una respuesta popular fuerte a esas situaciones. Claro, entonces ante eso, porque ya se dieron cuenta que la gente también está interviniendo bastante, empezaron a usar esta metodología de los cambios de nombre y demás en las identificaciones. Y otra de las cosas que me pareció también bastante llamativo, que ya lo había escuchado en otro momento, pero que ahora se está haciendo más fuerte, que es el tema de la parada de colectivos de transporte público en barrios así, por lo menos ellos lo mencionaban, más allegados en sus barrios, que paran a los colectivos, suben, empiezan a revisar a la gente que está arriba de los colectivos, y a las chicas ahora también las revisan, pero no personal masculino, no personal femenino, sino que personal masculino. Uh-huh. Bueno, eso también es parte de la denuncia que presentaron con un proyecto ahí al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña, entre otras cosas, ¿no? Claro. Eso que me estás contando, ustedes no lo vivieron porque son muy jóvenes, lo viví yo en plena dictadura, cuando paraban a un colectivo, hacían bajar a todas las personas, les importaba quién era, te palpaban y no hacía falta que te encontraran un arma. Claro. Te encontraban una agenda y ya solo sin abrir la agenda ya te llevaban preso. Claro. O un libro que les parecía raro a ellos por el título. O sea que... Y lo de estos dos chicos de la Garganta Poderosa, cuando yo tomé conocimiento de esto, lo primero que me vino a la cabeza fue, este pibito zafó, andás a ver por qué, pero fue exactamente lo mismo que le hicieron a Ezequiel de Monti, en el Riachuelo, la policía. Y además, yo creo que ahora tenemos que analizar este tema, porque esto se va a agudizar en la Ciudad de Buenos Aires. Al tener el plan el gobierno de unificar la metropolitana con lo que quedó de la Policía Federal, que se lleva a las comisarías con quienes están ahí adentro, y van a hacer una nueva policía en la Ciudad de Buenos Aires, además con un uniforme ridículo de color y demás que supuestamente ya lo tienen comprado y andás a ver la plata que sale. Vos sabés que hay una interna muy grande entre la federal y la metropolitana. Es más, muchos de los que hoy están en la metropolitana fueron funcionarios de la federal o retirados o directamente se fueron y se acoplaron a la metropolitana, dejando un resentimiento muy grande a sus, entre comillas, camaradas de la federal en su momento. Y ahora quizás van a tener que ser los jefes de ellos. Y entonces a mí me da la impresión que vamos a ver muchos más casos de estos, porque esa interna se va a jugar, y lamentablemente no se juega entre ellos, en los escritorios, ¿no?, y en los despachos de los funcionarios, sino se juega en la calle con las personas, y fundamentalmente con las personas más vulnerables, y en los barrios más vulnerables. Sí, sí, sí, sí, Luis, comparto. Si querés, para cerrar esto, lo que estaban, el último reclamo y más fuerte que hicieron en la conferencia fue el de que puedan de una vez por todas poder sentar al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, a una sesión extraordinaria para que dé explicaciones sobre toda esta cantidad de casos de represión que se están dando en el cordón sur de la capital federal, sobre todo, que es el sector, también vale la pena aclarar, más pobre de la capital federal, ¿no? Sí, sí. Bueno, Nati, hoy te dimos una tareita extra, que fue salir al aire, y lo hiciste como siempre en tu trabajo. 10 puntos porque informaste lo que pasó allí, que quizá algunos de los oyentes nuestros no pudieron escuchar en ese momento en directo a La Retaguardia o Radio Sur, pero bueno, ahora más o menos ampliamos un poco más de lo que se trató hoy, así que te agradecemos. Yo te agradezco, nada, no sé, Luisito, si Rosaura te lo agradece. Por nada, Luis, un placer. Yo también le agradezco. Bueno, placer, bueno. Listo. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, aquí estamos otra vez. Fue un corte fugacísimo. Fue un corte ¿Fugacísimo? Muy fugaz. No de fugaceta. ¿Fugacísimo con queso y cebolla o fugaza sola? Sí, pero esta hora hablar de fugaza, Rosaura, hay una doble intención ahí, me parece. Sí, absolutamente. Igual ya me enteré que me van a esperar canelones dentro de un par de horas, así que... No me digas. Bueno, lo lamento por ustedes, chicos, ¿qué quieren que les diga? Bueno, no me digas nada, después contame cómo estuvieron los canelones, nada más. Bien, entonces ya nos está quedando pocos minutos y creo que teníamos un audio de Laura Marrone para cerrar. Con el tema de lo que fue el operativo Aprender 2016 y por qué sectores de la docencia se oponían a ello. Si está, lo ponemos. El gobierno presenta el operativo Aprender, que se realizaría el 18 y 19 de octubre, como una propuesta para mejorar la calidad de la educación. Nosotros obtenemos categóricamente que conduce a lo contrario, al empobrecimiento de la educación. Y no lo decimos desde una especulación, sino desde la evidencia que ya se ha comprobado allí donde se ha aplicado en los países como Estados Unidos, México, Chile y otros países de América Latina. Esto es porque la prueba estandarizada de materias básicas refiere a contenidos básicos que obligan a la docencia a circunscribir su práctica educativa meses antes de la preparación de las pruebas al entrenamiento a sus alumnos a las respuestas multiple choice de estas pruebas estandarizadas. Y esto es así porque la prueba apunta a responsabilizar a la docencia y a la institución escolar de los resultados de esas pruebas, ya sea modificando su relación salarial, su estabilidad laboral o los fondos que le corresponden a esa escuela. Este perverso mecanismo no solamente afecta las condiciones laborales docentes, sino fundamentalmente el derecho de los niños a una educación de calidad o una buena educación, ya que están circunscriptos a temas básicos. Por otro lado, este sistema ha producido una mayor fragmentación y deterioro de las escuelas que tenían malos resultados o resultados regulares, ya que provoca un corrimiento de matrícula la publicación de los rankings. Y generalmente son justamente escuelas con población con dificultades, con carencias, las que tienen mayores problemas. Y este mecanismo perverso provoca una mayor exclusión social y de la educación. Nosotros creemos que hay una cuestión de diagnóstico que hay que precisar. Somos conscientes los docentes que la educación de la Argentina se ha deteriorado. La cuestión es cuál es la causa. Afirmamos, como también lo han dicho otros especialistas, incluso de evaluaciones externas, que el verdadero problema está en las condiciones, en el deterioro de las condiciones sociales de la población de Argentina. Pensemos que en el año 68, 1968, en nuestro país había 3% de pobreza. Hoy la niñez hasta los 14 años tiene 47% de nuestra niñez es pobre. Esto afecta directamente sus condiciones para responder en educación. Además, agreguémosle otro factor, que es el problema de la vivienda. La falta de una vivienda adecuada, estable, en condiciones dignas, que sufre 3,5 millones de hogares en nuestro país, es otro factor de deterioro en el rendimiento de los alumnos para la educación. Sin lugar a dudas, también hay factores endógeno, o sea, propio del sistema. Nosotros creemos que una docencia que tiene que trabajar 2 turnos que tiene que completar su salario con tareas extras o que tiene una jornada laboral que se reduce a la hora frente a la clase sin que se haya contemplado en el diseño de las relaciones laborales, el tiempo para la preparación de la clase, para la formación docente continua, para la reflexión de las prácticas pedagógicas, para el apoyo a los alumnos con dificultades, es decir, una jornada laboral que está prácticamente reducida al trabajo de aula, opera en contra de una buena educación. Otros países que muestran mejores resultados tienen condiciones laborales para sus docentes francamente diferentes. Nosotros creemos que el propósito de estas pruebas es fundamentalmente el disciplinamiento docente y además incide sobre el futuro de los alumnos de la escuela secundaria, ya que ya en varios países como Brasil, México, España, por citar algunos, la prueba de 5.º año resulta un filtro para el acceso al nivel superior o universitario, incluso para tener acceso a rendir en los exámenes de ingreso de las universidades. Estamos frente a un mecanismo perverso de reproducción social. Por eso llamamos a las familias a acompañarnos, planteando claramente que no se aplique este sistema de evaluación externa y por el contrario se facilite con un presupuesto adecuado las condiciones para que la docencia trabaje mejor y sin lugar a dudas mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Ya nos estamos despidiendo, escuchamos el audio de Laura Marrone. Hoy fue esta evaluación, en la semana se va a hablar mucho de esto, como se habló en esta semana anterior a que se haga esta encuesta, y trataremos de el martes próximo tener alguna visión de cómo fue en cada una de las escuelas, por lo menos en la capital federal, en el distrito de Buenos Aires. Así que ya nos estamos despidiendo. Rosaura, Nati, les agradezco. ¿Estás por allí, Ros? Estoy acá, Luisito, ya estoy oliendo los canelones, pero todavía no me voy a escapar así tan fácilmente. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, gracias, Nati, en tu doble función hoy de corresponsal en la Legislatura de Buenos Aires y de operadora técnica, 10 puntos en ambas. Gracias, Rosaura. El próximo martes nos volvemos a encontrar aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Abrazo.